Estos son los titulares del jueves 15 de febrero. Restablecer el agua en las zonas afectadas por el terremoto de Año Nuevo en Japón sigue siendo prioridad. Según un funcionario de UNICEF, los niños serían los más afectados por la prevista ofensiva terrestre israelí en la Franja de Gaza, y Corea del Sur establece relaciones diplomáticas con Cuba. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Atsiri Quintana. El terremoto que azotó el día de Año Nuevo la península de Noto en la zona central de Japón dejó sin agua corriente una amplia región. Restablecer el suministro a más de 30.000 hogares y empresas sigue siendo un desafío clave para la recuperación. La mayor parte de la ciudad de Suzu sigue sin agua. Operarios de todo el país están participando en las tareas de reparación. Han estado instalando tuberías temporales en sitios donde el sismo dañó la infraestructura subterránea. Su objetivo inmediato es instalar una tubería provisional para llevar agua desde una planta de purificación a un depósito de distribución. Se prevé que esté lista a finales de este mes. Luego se restablecerá el suministro a hospitales, refugios y hogares y se comprobarán los daños en las tuberías originales. Antes de eso, es necesario cerrar la válvula principal de cada edificio para evitar fugas. No es una tarea fácil, ya que muchas estructuras se derrumbaron y los residentes las abandonaron. La vecina ciudad de Wajima también carece casi por completo de agua corriente. Se están llevando a cabo trabajos de restauración. Una comunidad de unos 10 hogares en Wajima usaba agua de manantial para la vida cotidiana, pero el terremoto cortó el suministro. Los mismos residentes gestionan las instalaciones, por lo que son responsables de repararlas. En su mayoría, ahora se alojan en otros lugares. Uno de quienes se quedaron, Kawabata Haruo, comenta que no puede lavar la ropa ni bañarse, pero que le resultaría difícil desenterrar las tuberías por sí solo para comprobar qué partes están dañadas. Le preocupa que otros residentes no regresen si no se restablece el suministro de agua. Unas 1.000 personas, o sea, el 4% de la población de Wajima, vivían en 47 comunidades similares, administrando sus propias instalaciones de agua. El presidente de Egipto, Abdel Fattah al-Sisi, y su homólogo de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, dejaron de lado años de tensiones para tratar de evitar una catástrofe en la Franja de Gaza. El miércoles, Erdogan hizo su primera visita a El Cairo en más de una década. Turquía y Egipto cortaron relaciones cuando Abdel Fattah al-Sisi lideró un golpe de Estado y derrocó a uno de los aliados de Erdogan. Ambos líderes señalaron que están intentando elevar las relaciones a otro nivel. También están cooperando para detener el derramamiento de sangre en Gaza. Al-Sisi coincidió con Erdogan en la necesidad de un cese al fuego inmediato en la franja y de estabilidad en Cisjordania, con el fin de continuar el proceso de paz a la brevedad posible. Erdogan advirtió a los líderes israelíes que no llevaran a cabo lo que denominó masacres en Rafah, lugar en el que 1.400.000 palestinos se han refugiado. Agregó que los esfuerzos para despoblar la Franja de Gaza no son aceptables. Al presidente de Egipto le preocupa que la gente en Rafah intente cruzar la frontera con su país. Él y sus negociadores han hablado con funcionarios de Israel, Estados Unidos y Qatar mientras revisaban las propuestas de Hamas para un cese al fuego. Sin embargo, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, respondió a dichos diálogos diciendo que no ofrecían nada nuevo e insistió en que las negociaciones avanzarán en el momento en el que los líderes de Hamas abandonen lo que tildó de exigencias delirantes. Hamish Young, coordinador senior de emergencias del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, advierte que la prevista ofensiva terrestre israelí en Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, afectaría sobre todo a los niños, a quienes llamó los más vulnerables. En una entrevista en línea con nuestra emisora, Young manifestó que la situación es crítica. Trabaja en Rafah, donde se encuentran refugiadas más de 1.400.000 personas. El funcionario señaló que los servicios hospitalarios ya están sobrecargados y no podrían hacer frente a la situación que un ataque crearía. Añadió que los niños que resultaran heridos no podrían llegar a los hospitales porque la circulación de ambulancias conllevaría un alto riesgo. Young indicó también que ha habido numerosos informes de niños con señales de trauma psíquico. Algunos se han encerrado en sí mismos y otros han dejado de hablar debido a los bombardeos. Según las autoridades sanitarias palestinas, el número de muertos en Gaza había llegado a 28.300, incluidos 12.250 niños, el 12 de febrero. Young destacó que no habrá lugar seguro en Gaza para los niños mientras continúe el conflicto. Abogó enérgicamente por un alto al fuego total. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Corea del Sur ha dado a conocer que estableció relaciones diplomáticas con Cuba, país amigo de Corea del Norte desde hace mucho tiempo. El Ministerio de Exteriores surcoreano señaló que la misión del país ante la ONU en Nueva York llegó a un acuerdo con representantes de Cuba el miércoles. Las relaciones bilaterales se suspendieron en 1959 tras la Revolución Cubana. En 2016, el entonces ministro de Exteriores surcoreano visitó Cuba y expresó su deseo de establecer relaciones diplomáticas. En junio del año pasado, luego de que el presidente surcoreano Yoon Suk-yeol tomara el cargo, el gobierno surcoreano ofreció ayuda humanitaria por valor de cerca de $300.000 a Cuba, que en ese entonces padeció daños por fuertes lluvias. La agencia de noticias surcoreana Yonhap informó que ambos países negociaron en privado el establecimiento de relaciones diplomáticas, considerando que Corea del Norte podría oponerse a la decisión y bloquearla. El Ministerio de Exteriores de Corea del Sur señaló que ambas partes discutirán la apertura de sedes diplomáticas y que Seúl establecerá las bases para expandir la cooperación económica y ayudar a firmas a comenzar negocios en Cuba. Japón ha perdido su lugar como la tercera economía más grande del mundo, espacio que ahora ocupa Alemania. En 2023, el Producto Interno Bruto, PIB, de Japón fue de 591 billones 500 mil millones de yenes, unos 4 billones 200 mil millones de dólares, con base en la tasa de cambio promedio del año pasado. El PIB preliminar de Alemania fue de cerca de 4 billones 500 mil millones de dólares, cifra que supera a la japonesa. La economía japonesa fue la segunda mayor desde 1968 hasta 2010, cuando fue superada por China. Japón ocupó el tercer lugar desde ese año hasta 2022. La población de Alemania es de cerca de 2/3 del tamaño de la japonesa. Desde que estalló la burbuja económica en Japón a principios de los 90, la ralentización del crecimiento económico y la deflación han reducido tanto el gasto de los consumidores como la inversión corporativa. Mientras que el yen débil reduce el valor de la economía japonesa en dólares, la alta inflación en Alemania ha ayudado a fortalecer el crecimiento del PIB nominal. Y antes de terminar, les recordamos nuestros principales titulares de hoy. Restablecer el agua en las zonas afectadas por el terremoto de Año Nuevo en Japón sigue siendo prioridad. Según un funcionario de UNICEF, los niños serían los más afectados por la prevista ofensiva terrestre israelí en la Franja de Gaza, y Corea del Sur establece relaciones diplomáticas con Cuba. Aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.